con alegría, porque os tenemos infinita simpatía. Tomad instantáneas con vuestros ojos y disfrutad de todos los días. Odio el sol. Vamos dentro, ¿quieres? ¿Qué más odias? Pues odio el mar y odio la playa y odio el sol y... la hierba y los árboles y el calor. Charlie. ¿Qué? ¿Qué te gusta? Me gustan los espagueti con salsa de almejas, las montañas... San Francisco de Asís, el pollo con limón y ajo... John Wayne. En Manhattan no hay montañas. Hay edificios altos. Y me gustas tú.